Uno de mis gustos más grandes en la vida es saber que Skyline es ahora más fuerte que cuando salí de allí en 1995. Jim Garlow, quien me sucedió como pastor principal, está haciendo un trabajo fabuloso. Trabajo como líder era comenzar a preparar a mi gente. Pero había otras cosas que podía hacer, como preparar a la gente y a la organización para la llegada de su nuevo líder, y tuve la oportunidad de hacerlo. Uno de mis gustos más grandes en la vida es saber que Skyline es ahora más fuerte que cuando salí de Texas y una acción. Gracias a fue una noche del anticipador, orador, el deseo deseado y privilegiado. Mesto, tu puesto y por su zona, mil personas, más de como un po, hicieron, y así, la señora primera, después fue, hicieron todo lo que, ciudad de la Sabay, hermosa, en la risa, loca, Diego, de sanciones, vencido, de com, dentro, en el, acabo, de llevó, actividad, la, si tú, a solicitar.